¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya iniciamos este su programa Noches de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Su servidor, Elías Guerrero, aquí en controles. Por supuesto, aquí en teléfonos a Domitila y a Jaciel. Y acompañándome en micrófonos, Saúl. Y en un momentito más esperemos que llegue Josué. Claro, sí. ¿Cómo estás, Saúl? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Pues esperemos que esta noche sea de su agrado. Y esperemos la llegada de Josué. Y esperemos que les haya gustado este pequeño intro que nos aventamos de más. Sí, decidimos poner un poquito algo distinto, algo, pues, digamos que puede quedar con esta noche. Así esta es. Noche de inicio para muchos, en especial, por decirlo así. Sí, en especial hoy es puede decir que es a vísperas de, dicen, del año nuevo de las brujas. Exacto, exacto. Vamos a vísperas. Seguimos aquí ya en esta noche ya tan peculiar de este mes, tan peculiar de esto, de estas fechas. Fechas. Y bueno, estaba pensando que hoy esta noche es parecida a muchas películas, fría, oscura, nublada, con luna llena. O sea, es una noche totalmente perfecta. Bueno, podríamos decirlo así, que es perfecta para, pues, todas esas ocasiones que pueden suceder el día de hoy y más después de las 12 de la noche. Así es muy perfecta para tener por ahí unos poquitos encuentros paranormales. Así que ahí los que gusten, si quieren estar viendo hacia el cielo, si quieren poner atención hacia lugares que ustedes conocen que suceden cosas, quizá tengan la oportunidad de ver algo. Obviamente, siempre y cuando no se sujen. Lo que es hoy y mañana, pueden ver algo más allá, fuera de lo normal o de lo que estamos acostumbrados a ver. Así es. Pues esperemos a ver, que ojalá que lo que vean no lo platiquen. Fíjate que yo tengo ganas, curiosidad, de invitar a la gente. A ver si alguien me puede hacer el favor de contarme la historia de lo que es el descabezado de Sauto. Es una leyenda de aquí de San Miguel. Pero no la, dice, no la conozco. Navegando por internet me encontré que existe esa leyenda aquí en San Miguel. Si alguien nos tendría la oportunidad o conociera ese pequeño detalle de poderla compartir con nosotros, pues se lo agradecería muchísimo. Ah, ok, perfecto. ¿Cuál es su nombre? José. ¿Y cómo ven? Pues espero que les vayan esta noche entonces bonito, precioso, que tengan sustos, que me cuenten, espero, esa historia o una historia que sea de aquí de San Miguel, una leyendita que no se haya escuchado. Y esperemos que esta buena noche sea muy, muy, muy, muy, muy buena para todos. Claro que sí. Bueno, vamos con una llamada que ya tenemos aquí. Buenas noches, José. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Acá, de la San Luis Rey. Cuéntanos, ¿qué nos vas a decir? Mira, esta historia que te cuento tiene más o menos 2 años. Ajá. Estaba yo trabajando en un centro nocturno acá en la salida a Dolores. Oye, José, perdón que te interrumpa. ¿Le puedes bajar poquito tu radio para que no se nos haga aviso aquí en cabina? Ok, ¿ya me escuchas? Ya, mucho mejor. Ah, ok. Ah, sí, adelante. Estaba yo en un centro nocturno, acá en la salida Dolores, por donde está la planta de comisión. Ya sí. Ese lugar ya lo demolieron. Uh-huh. Era un viernes en la noche, yo salí, exactamente eran como las 4:15 de la mañana. Ahí cerraban las 4 de la mañana. Ya venía yo para mi casa. Y dando la vuelta, venía en la motocicleta, era lo que me transportaba. Venía dando la vuelta en la curva de Mejiquito. Sí. Y ahí, al llegar ahí, redujo la velocidad porque venía un carro de frente. Pero antes de meterme a la service para subir otra vez hacia acá arriba, me vi un bulto que se asomó ahí entre la carretera, como que cruzó. Pero por el reflejo del carro, pensé que era un reflejo. Entonces, cuando yo iba subiendo la San Luis Rey, hacia el camino principal, bajé la velocidad de la moto, frené por el espejo y miraba todavía la sombra que iba cruzando exactamente de lado de cerro a cerro, de Mexiquito hacia lo que viene siendo Lograje. Entonces, no le di importancia, pero sí vi por el espejo retrovisor lo que yo acababa de ver. Sí. Venía en el camino principal hacia arriba y venía pensando. Y en eso que yo venía llegando acá a la San Luis, por donde está la bomba de San Pasma, donde está el acceso, por la parte del cerro, Volví a ver otra vez la cosa, pero de frente esta vez. Cuando yo le eché la luz alta, volteó y me miró de frente. Le alcancé a ver que le brillaron los ojos. Pero ahí fue donde me di cuenta de que no era algo de este mundo, porque ni siquiera iba caminando, no tenía pies. Pasó flotando sobre la... Había ahí como nubosidad, como sereno quizás en la noche. Se me quedó viendo y volteó. Claramente vi su cara cuando volteó. Parece así como un caballo, pero así como descarnado de la cara. Cruzó y al momento de que yo le aceleré la moto y le eché la luz, se echó así como un grito, como una carcajada, y se perdió entre el cerro. Y en ese momento dejó así como una neblina muy densa, y mi reacción fue pues prácticamente estar como en shock. Venía yo en la motocicleta y venía, pero a todo lo que daba. Llegué a mi casa y mi instinto fue asomarme a la esquina, pero en ese momento yo ya no sentía sangre, sentía así como que todo estaba así como un témpano de hielo, todo mi cuerpo. Al llegar a mi casa volví a oír ese grito, como que yo lo oía, y se volvió a reír, pero ya estaba yo muy lejos de donde lo volvía a escuchar. Entonces no sé qué fue realmente qué fue lo que vi, pero ese momento yo sentí como que me había llegado el momento de ver algo que no era de este mundo. Lo que yo vi, para mí es difícil describirlo, porque jamás en mi vida había visto algo de esa naturaleza, y más que me vio de frente. Claro. Y bueno, no sé si pudiste percibir alguna otra cosa, otra sensación aparte de todo lo que ya nos contaste. Bueno. ¿Qué otra sensación pudiste sentir en ese momento? Bueno, mira, después de que pasaron días de eso, seguía trabajando yo en el mismo lugar, pero en la noche yo cuando salía, volví a oír 2-3 días después, porque yo trabajaba cada tercer día ahí. Cuando yo volví a pasar, volví en ese mismo lugar, ya no vi nada, pero la sensación era de escalofrío, y ahí lo que se sentía era un ambiente denso, porque en una ocasión me encontré una chava que venía caminando por el camino principal, y no sé, como que volteó y se me quedó viendo, pero era una mujer, pero venía con su chamarra de convivio, ha de ser alguien que trabaja de noche, pero entonces venía y vi que se puso como una chamarra encima. Y como que en el momento de que me vio, como que sintió escalofríos por esa misma área donde yo vi esa cosa. Sí. Pero no, ya yo la vi, pero ya en ese momento no sentí confianza de echarle un ride o algo, porque pues ya te quedas asiscado y no sabes a quién estás subiendo o qué es lo que estás viendo. Claro, claro. Pues José, muchas gracias por contarnos la historia, realmente interesante. Y pues bueno, sería cuestión de investigar aquí quien guste, o ver qué es lo que sucedió en esa parte. Sí, porque en esta área donde te lo menciono, no es la primera persona que me pasa a mí. Yo he escuchado de comentarios de gente que trabaja en restaurantes, sale tarde, que viene caminando todo lo que es a pie desde el centro hasta acá arriba, hasta la colonia. Sí. Y hemos escuchado rumores de que en esa parte, de donde te menciono que está la entrada de La Palma, allí en esa parte sale la Llorona. Se escuchan lamentos en la noche, pero a lo lejos, pero a la vez la escuchas como cerca. Y entonces, eso que tú escuchas, piensas que está lejos, pero cuando tú vienes caminando en la calle y lo sientes que viene atrás de ti, sí. Simplemente que no puedes describir en ese momento lo que tú sientes, porque sientes que te van a tomar de a loco, no te lo van a creer. Claro, y bueno, más que esa parte, tiene un poco de lo que es cerro hacia toda la parte baja del valle, si no me equivoco. Exactamente. Entonces todo eso pues sí está un poco oscuro y pues realmente feo en la noche. Mira, yo lo que he sabido que en esa parte de donde está la curva de Mexiquito hasta donde está el Cebetis, en esa parte exactamente, te lo voy a mencionar tal como yo lo he escuchado y de gente, familiares míos que me lo han dicho. Sí. Cuando vienen en la carretera de Dolores hacia San Miguel, pasando donde están las plantas de la Comisión Federal, ahí en la madrugada, si tú vienes en carro, de repente se ve un bulto que te está pidiendo ride, se ve así como una sombra negra con sombrero. Sí. Y resulta de que cuando ya te vas acercando en el carro, ya no ves a nadie. Y es imposible de que si es una persona corra o se esconda. Porque en esa parte donde te menciono antes de entrar a Mexiquito, la nueva entrada que hicieron, claro, es empedrado y está completamente despejado. Sí, sí, sí. Y de hecho nunca se ve que la gente cruce, si es que fuera alguien de maldad o te quisieran hacer algo. Simplemente tú ves la sombra, que la ves cuando la avientas la luz alta del carro, y cuando pasas por ahí, ya no ves nada. Y cuando tú pasas y bajas la velocidad por el retrovisor, uh-huh, es el mismo monigote parado, pero no se ve nada, o sea, no lo ves tú de frente, sino que lo ves de sombra, tanto en el retrovisor como con las luces altas. Y en esa parte yo he sabido de que ya han atropellado a muchas gentes, a muchos han muerto ahí. Entonces, de hecho, yo me accidenté también en ese mismo tramo. Ajá. Y mi accidente fue algo extraño porque yo venía en una motocicleta y sin saber nada lo que le pasó a la llanta, traía una llanta nueva adelante. Sí. Ahí, no sé, fue a las 12 del día. Se me rajó la llanta como si le hubieran dado navajazos. Ajá. Y cuando me caí, pues me quebré de un hombro. ¿Cómo crees? Y entonces varias personas que estaban por ahí me dijeron que qué había pasado. Y la impresión que se llevaron cuando checaron la moto, que la llanta estaba como navajeada de los lados, pero sin haber rozado entre la horquilla de la motocicleta o nada, simplemente de buenas a primeras se le percataron como si fueran navajazos ahí a la llanta. Sí. Y pues provocó que me cayera y me accidentara. Y en ese mismo lugar, 3-4 días antes de que me pasara eso, acababan de atropellar a una persona que cruzaba y ya van varios difuntos en ese pedacito. Pues sí, mira, de hecho en esa parte, bueno, me comentan que por ahí se aparece un charro, que varias personas han platicado de ello, que hasta han llegado a escuchar el caballo. No sé realmente, bueno, cómo puede suceder eso y realmente qué es el fenómeno que sucede en esa parte. Pero bueno, muchas gracias por contarnos tu historia. Claro que sí, gracias por la oportunidad y espero que pues esto que es el de, que me, cuando a uno le pasa, a veces la gente piensa que es una historia inventada. Sí, sí, sí. Pero cuando uno le sucede, créeme que el de al lado va a decirlo, pues se lo está inventando, ¿no? Pero en su momento, cuando uno lo vive, yo era una persona incrédula, no creí en esto. Pero cuando te toca verlo y que te toca a ti, piensas lo contrario y dices, ¿sabes qué? Eso existe porque te tocó vivirlo. Claro, pues sí, realmente es algo impresionante y como tú lo dices, muchas personas son incrédulas a estas situaciones y otras les han pasado las situaciones no iguales, pero algo similar, y es cuando uno se da cuenta de todo lo que aún no conocemos en este mundo. Bueno, pues gracias y buenas noches por la oportunidad y estamos al pendiente de lo que sucede a sus historias. Buenas noches. Pues a ti por darte la oportunidad de llamarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bueno, así es como comenzamos con esta historia en esta ocasión. Y bueno, en esa parte, si no recuerdo, el año pasado también nos contaban varias cosas de ese lugar que ocurren en esa curva y más que nada en el entronque que está hacia Dolores Hidalgo y hacia San Miguel de Allende. Por esa parte, pues sí, hay bastantes cosas que suceden. Pero bueno, ya sabrá o ya queda a cuestión de cada quien qué es lo que pasa en esos lugares. Vamos con otra llamada que ya tenemos aquí en espera. Buenas noches, Ricardo. Sí, buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto. Mira, pues por aquí, tratando de contar una historia que estaba contándoles a mis sobrinos que me visitan aquí en la ciudad de San Miguel Allende. Sí. Y que quisiera yo compartirles a todos ustedes. Adelante, adelante. Sí, bueno. Adelante, adelante, te escuchamos. Perfecto. Esta es una historia real. Inclusive ha sido publicado en los principales diarios del estado de Guanajuato. Uh-huh. Lo pueden constatar en los diarios de circulación estatal, en donde hablan de este hecho que sucedió en el año de 1998 en la ciudad de León, Guanajuato. Sí. Como saben, la tan famosa y sonada Feria de León es una feria que se conoce a nivel nacional y que, bueno, nunca se hizo público lo que hoy vengo a contar, precisamente porque no querían generar alguna controversia o mala imagen. Sí. A la Feria de León. Lo que sucedió en 1998 es algo inexplicable, algo que con el tiempo se convirtió en una leyenda urbana tan sonada entre los pasillos y los recorridos y calles en la ciudad de León. Resulta ser que en el año de 1998, como sabemos, hay diferentes partes donde la gente acostumbra ir a divertirse. Uh-huh. Y en alguno de esos lugares había un conocido bar que se llamaba el Bar de los Huérfanos. Era un bar donde concurría la gente muy felizmente y a convivir, a pasar un fin de semana a gusto, sí, a dispersarse, a desahogarse de toda la semana de trabajo. En esa ocasión hicieron un concurso del toro mecánico. Sabemos que el toro mecánico hacen una dinámica donde la gente va, dura algún tiempo montado en el toro y después de algún tiempo pues ganan un premio. Esa era la ocasión. Tenían una dinámica donde el que durara más tiempo en el toro mecánico, sí, era el que ganaba algún premio en específico. Pasaba uno, pasaba otra persona, duraban como máximo 5 minutos. De pronto llegó a ese bar una persona totalmente extraña, con una vestidura de negro, una gabardina color negro, un sombrero color negro y un bastón muy extraño de plata. Uh-huh. Ingresó ahí al bar y se sentó solitariamente en el rincón, en una mesa alejada, viendo a los espectadores. Sí. Finalmente veía cómo concursaban en el toro mecánico, pero perdían. De pronto se paró y dijo: yo quiero concursar en el toro mecánico. Bien, pase, caballero. Le dieron la oportunidad de participar, se montó en el toro mecánico, empezó a dar la potencia 1, la potencia 2 y no se caía. Uh-huh. La potencia 3 y tampoco se caía. Continuaba la 4 y duraba todavía montado en el toro mecánico. Hasta la potencia 5, la máxima potencia, la que nunca había nadie resistido, él logró manipular al toro mecánico. Finalmente dijeron: bueno, pues él ya ganó. Entonces, el que tenía el control del toro mecánico apagó el aparato, pero para sorpresa de todos, sí, el toro mecánico todavía seguía dando vueltas. Después tomaron la decisión de apagar todo el aparato, pero aún seguía dando vueltas el toro mecánico. Finalmente tomaron la decisión de apagar la luz eléctrica por completo, pero el toro mecánico seguía dando y el hombre montado sobre él dando una risa demoníaca, una risa que muy pocos recordarán, una risa que todos los asustaba. De pronto se le cayó una bota y lograron ver algunos de las personas ahí presentes que tenía pezuñas de puerco esa persona y seguía dando velozmente el toro mecánico, causando fuego y causando un incendio en el lugar donde lamentablemente fallecieron muchas personas, que es lo único que dicen en los diarios, de un incendio causado por razones extrañas. Cuenta la leyenda que aquel hombre con una gabardina negra, un sombrero negro y un bastón de plata era el mismísimo demonio que venía a ese bar a cobrarle al dueño de ese lugar, porque el dueño de ese lugar había empeñado su alma al diablo, al demonio. Eso fue lo que sucedió en 1998. Será verdad, será mentira, pero eso es lo que se corre la voz en los principales comentarios en la ciudad de León, Guanajuato, y que pretenden mantener en silencio precisamente para no ocasionar una mala imagen a esta feria tan famosa que todos acostumbramos ir. Wow. Bueno, realmente muy interesante la historia, bastante increíble. Me ha dejado sin palabras, realmente estoy, me imaginé toda la historia, me imaginé cada palabra que estaba diciendo y pues sí, es, pues es increíble realmente lo que sucedió en esa ocasión. Pues muchas gracias por contar esa historia. No, muchas, muchas gracias por la oportunidad de por ahí poder contar una historia en este tiempo que da lugar a leyendas urbanas. Claro. Ok. No, muchas pues, gracias. Nuevamente muchas gracias por llamarnos y que pase buenas noches. Bueno, pues así es como nos han llegado las historias. Esta historia en lo particular hasta ahorita, bueno, también me encantó, muy sí, buena. A mí también me gustó mucho esa historia. Fíjate que sí es cierto, creo que yo desde los 10 años he participado en la feria de León. De León. Y sí hay un rumor de que en lo que era el antiguo Palenque había habido un incendio que había sido inexplicable. Ok. Pues bueno, vamos a comentar en un momento más sobre eso porque tenemos a alguien más en línea. Yair, buenas noches. Yair, buenas noches. Sí, bueno. Bueno. Yair, buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Sí me escuchas, Yair? Bueno. Yair, ¿me escuchas? Bueno. A ver, vamos a sacarlo de línea para ver si nos puede escuchar. Bueno. Sí, bueno, tengo vagamente algunos comentarios sobre eso, que circulaba una leyenda sobre ese tipo de situación. Ah, bueno, parece que ya tenemos aquí en la línea. Yair, buenas noches. Sí, bueno. Yair, ¿puedes escucharme? Sí. ¿Qué nos vas a contar, Yair? Bueno. Bueno, parece que no nos puede escuchar. Aquí ya llegó un compañero más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Saludándoles a todos ustedes. Por ahí algunos compromisillos, por eso hemos llegado tarde en estos días, ¿verdad? Pero por aquí, ya saben, están para hacer el quite Luis y Saúl, y por aquí en teléfonos Domi y Jaciel para atenderles a todos ustedes, donde estamos esperando sus llamadas y esas historias que todos los radioescuchas estamos esperando escuchar. En este momento estamos recibiendo una llamada, vamos a verificar que sea para contar alguna historia y por supuesto que la compartiremos en este momento con todos ustedes y vamos a ver quién nos habla en este momento. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Quién nos habla? ¿Tenemos por ahí el nombre? ¿Jaciel? ¿Sí? ¿Cómo? Ángel. ¿Me escuchas, Ángel? Sí. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. Sí, muy bien, igualmente. Muy bien, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Ah, sí, voy a platicar de mi historia. Sí, cuéntanos. Sí, que no. Somos aquí del rancho de Alonso y Añe. Ajá. Sí, dinos. Oh, sí, esto pasó más o menos hace un año, fue el 14 de febrero. Ajá. Que se organizó un baile aquí aquí mismo en el rancho. Y pues, como había unas muchachas que querían que las acompañáramos porque con quien andaban las dejaron y ya después dijeron que tenían miedo y pues las acompañamos hasta su rancho sino por ahí cerca, ahí por la huerta. Ajá. Y ya después pues eso fue como alrededor de las 1 de la mañana y solos con ellas nada más. Ajá. Ya de regreso como que sí nos dio temor así venir solos así en la noche por ahí. Ya traíamos nuestros teléfonos alumbrando con el LED que tiene. Así con mi compañero con el que iba, me dijo que escuchó un ruido ahí por un carrizo. Dijo que escuchó un ruido por ahí y pues la alumbramos para ver qué era. No, pues no era nada, era puro ruido. como si fuera de un gato, o no sé, una mujer que se quejaba. Ajá. Y pues ya, cuando veníamos ya casi llegando a nuestro rancho, pues nos apareció una señora, pasó corriendo, y ya después nos sentamos un rato a comentar, pues, para ver qué era, ahí en el templo de nuestro rancho, y nos quedamos ahí esperando a ver qué pasaba otra vez. En ese momento vimos que ya era como las 4 de la mañana. Ajá. Que nos pusimos algunos nosotros de acuerdo para quedarnos ya ahí hasta que amaneciera, porque sabíamos que no nos iban a dejar de entrar a nuestra casa. Ajá. Entonces, ya pues ahí según nosotros nos quedamos. Fue que de repente otra vez vimos una muchacha correr por ahí, por está una barda ahí en el atrio de la iglesia. Ajá. Está alta la barda y vimos una muchacha que corrió por ahí abajo. Nada, pues la verdad sí nos espantamos. Ya nos preguntamos uno al otro pues que quién era y de dónde era, porque de aquí del rancho no tenía apariencia. Ajá, no la conocían. No saben ni idea de quién era esa muchacha. Ya pues no pasaron ni 15 minutos que volvemos a escuchar ese ruido como de una mujer que se quejaba. Entre un ruido del gato y una mujer como quejándose. Ajá. Pero ya así en frente ya no, nada nos quedó, nada de ganas nos quedó de quedarnos ahí. Ajá. Sí, pues le dije a él que era eso, y él me dijo que era de esos animales, que una zorra o un zorro, no sé. Ajá. No, pero se escuchaba más agudo y más feo, entre más así, pues más miedo nos daba. Ya pues nos preguntamos igual otra vez esa muchacha, pues, porque llevaba como una tipo una mochila, una bolsa. Ajá. Pero corriendo y con así como si correría de algo, o así espantada. Ajá. ¿Y cómo la veían vestida a ella? ¿Dónde? ¿Cómo veían su vestimenta de ella? ¿Cómo vieron su vestimenta? ¿Cómo iba vestida? Pues era como una tipo falda. O sea, así como un vestidito cortito. No, pues la verdad sí se miraba acá bonita la muchacha. Pero que a esas horas que íbamos nosotros a andar siguiéndola, sí ya sabíamos que era... No nos dimos confianza de ellos, la verdad. Ajá. Y todo esto entonces ya llegando ahí en Alonso Yáñez. ¿Dónde? Esto ya fue en Alonso Yáñez. Sí, porque desde que veníamos de camino de allá de la huerta, pues escuchamos ese ruido. Ajá. O sea, como si de una mujer y entre un gato que se quejaba. ¿Cómo? Ya pues mi amigo fue el que alcanzó a ver a una señora que estaba como que haciendo del baño. Ajá. Pero pues a mitad de camino. Pero esa... No nos atrevimos a pasar por ahí. Ajá, y la primera que vieron fue una señora. Sí. O sea, yo no la vi, pero mi amigo sí la alcanzó a ver. Dijo que estaba como que haciendo del baño. Ajá. O sea, así, agachada. Sí. Y... Llegamos acá, llegando al rancho, en la iglesia, en el atrio, fue donde vimos a esa muchacha que pasó corriendo, pero a esas horas, pues, no, se nos hizo extraño. Ajá. ¿Y luego qué hicieron? ¿Buscaron a esta muchacha que vieron por ahí o solamente se quedaron con el escuchar sus gritos o esos ruidos que hacía? No, no, quedamos ahí nada más para, o sea, la queríamos seguir, pero no fuimos tan valientes para hacer eso. Ajá. Porque nada más éramos nosotros dos, fuéramos un buen puño, yo creo que sí. Ajá. Pero sí, la verdad, esa muchacha se miraba así, acá más o menos. Sí. Muy bien, Ángel. Bueno, pues gracias por llamarnos y compartir esto que le sucedió a ti y a tus amigos que bueno, pues andaban por este lugar, todo un recorrido de la huerta Alonso Yáñez, en donde tuvieron algunas situaciones que, bueno, por aquí esta noche nos acompaña también el guía, la persona que siempre nos acompaña ahí en las expediciones que hacemos, y hemos estado en este lugar, en la huerta, y pues hay varias cosas que se pueden encontrar por ahí, ¿no? Guía. Sí. Sí, han contado mucho de ahí, porque ya a los 3 días de otro chavo, también dijeron de esa muchacha, y había sangre en el atrio de la iglesia. Ajá. Igual esa muchacha, que siempre trae una mochila café y su vestido, pero corriendo la ven. Ajá. ¿Y al día siguiente encontraron sangre en la iglesia? Sí. Sí, sangre, pero no sé si sería de ella, pero... Ajá. Y eso fue lo que nos comentaron. ¿Y tú qué crees que...? Hasta señores han comentado esa muchacha. Que ven a una muchacha por ahí. Pero, ¿tú qué crees después de lo que nos cuentas? ¿Era una persona? ¿Te imaginas que era... por ahí alguna aparición o qué? ¿Cómo la veían ustedes? Normal, como una persona. Como una persona normal. Sí, pero pues, a esas horas de la... nosotros la vimos como a las 4 de la mañana. Ajá. Pero para seguirla y hablar de como que está canijo. Sí, o sea, fue algo muy extraño el ver a esa persona a altas horas de la noche y que no la ubicaban, que fuera del lugar, de su comunidad. Gracias, Ángel. Ángel, gracias por llamarnos. ¿Quieren darse una vuelta por ahí? Sí, pues vamos a ver. Ahorita anda por aquí nuestro guía y vamos a platicar con él, a ver qué nos dice de esta zona. Ángel, te agradezco muchísimo el que nos hayas llamado y compartir esto que este relato con toda la gente que nos escucha en este momento. Gracias, Ángel. Buenas noches. Y bueno, platicábamos aquí con el guía. Hemos estado en ese lugar, ahí por la huerta, en esa zona. ¿En el túnel? Y te decía, hay muchas cosas que se guardan en este lugar, ¿no? De hecho, hay personas que de repente van ahí de paseo y se les hace tarde. Y cuentan que por el lado de la entrada, es que está ahí escondida como un camino hacia atrás para rodear el túnel. Uh-huh. Varios me han contado de que ven seres pequeños, pero yo me imagino que, bueno, la gente dice que son duendes, pero uh-huh, para mí que son chaneques, son los que andan perturbando ahí. Y a medio camino es donde se aparecen, según varias personas, varias sombras, así que se ven como si vinieran con un cántaro o con una brazada de leña, pero son puros seres que en aquel tiempo, ¿verdad? Dicen que fallecieron ahí por los derrumbes que había. Eso es lo que se manifiesta en ese lugar. Bueno, ahorita vamos a ir con otra llamada, pero sí quería, bueno, ahorita que hablas de los chaneques, o cheneques, puede ser también, cheneques, ¿sí? Porque en el primer programa, si mal no recuerdo, tuvimos una llamada de una persona que nos hablaba de los de la leyenda del cheneque, flautista. Sí, era trompetista, perdón, el cheneque trompetista, de allá por Salvatierra. Sí, y nos contaba esta historia. Entonces ahorita hablar un poquito de la diferencia entre los cheneques o chaneques y los duendes, ¿te parece? Claro. Sí. Vamos con esta llamada que tenemos, es de manera anónima, y bueno, pues nos van a platicar algunos sucesos que pasan ahí en su casa. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí escuchándolos. Muy bien. Oye, bueno, pues platícanos, ¿qué es lo que pasa ahí en tu casa? Bueno, precisamente no es mi casa, cuando estuve en Estados Unidos. Le comentaba a la chava que estaba en un departamento pues no muy antiguo. Esa vez estábamos esperando a unos amigos que iban a ir de otro estado. Y bueno, pues iban a llegar a como a la madrugada, no sé, los 3-4 de la mañana. Y era precisamente por estos días. Estaba frío y entonces un compadre mío estaba en un sofá. No teníamos muchos muebles y le dije, oye, pues ahorita que lleguen nuestros dos amigos, le dejas el sofá para que estén más cómodos. Llegaron, nos saludaron, uno de mis amigos se acostó ahí, en el sofá. Y en esa recámara estábamos como alrededor de 5 personas. Teníamos todo bien cerrado. Y cuando mi amigo se acostó ahí en el sofá, empezó a quejarse. Entonces mis otros amigos levantaron un almohadazo y fue como si se destapara de la boca, y dijo, ah, pues no manches, dice, es que se me subió el muerto. Y pues le dijimos, no, pues lo que dice, ¿no? Que pues se la rayen y que no sé qué, y pues que en inglés si es gabacho o en español, si también entiende lo que sea. Y empezamos todos a mentársela, ¿no? En eso, la persiana de la ventana que teníamos ahí, te comento que todo estaba bien cerrado. La persiana se alzó sola y se regresó, nos pegó en la ventana. La calefacción se apagó, la puerta de la recámara pues la teníamos abierta, que daba hacia la sala, y la puerta estaba muy muy dura, entre tenía que agarrarla de la chapa con las dos manos para cerrarla porque la alfombra estaba más alta y no dejaba cerrar la puerta. Pues la puerta se cerró, se azotó sola. Ahí mismo en la recámara teníamos un bañito y estaba abierta la puerta y se abrieron las llaves de del lavabo. Entonces pues sí, la verdad sí, y nos miramos todos unos a los otros, así, pues ¿qué pasó, no? Ah, pues eran las 4-5 de la mañana, y mejor nos levantamos y nos fuimos a la cocina, todos allá, mejor hacer desayunar, y nos fuimos, y pues esa fue la primera experiencia que paranormal que me pasó a mí en lo personal, cosa que yo nunca había creído en eso, nunca había pasado nada. Y sí, pues esa fue una de mis historias. ¿Una de tus historias? Sí, tengo varias. A partir de ahí como que se despertó ese sexto sentido, no sé qué, cómo se le pueda llamar. Ajá. ¿Por qué nos dices esto? ¿Qué empezó a pasar o cómo abriste ese sentido? Es que, bueno, después de ahí... La vez pasada, bueno, 2 años después, igual mi esposa, y por allá, a ella también se le empezaba a subir muerto. Ajá. Tanto que ella en algunas ocasiones llegó a ver, estaba con mi hijo acostada y eran las 8 de la mañana. Entonces dice que yo me fui a trabajar y sintió, ya no se pudo mover y se le subió el muerto, fue la primera vez, y agarra y digo que trató de abrir un ojo, no sé, y que vio una mano, pero así sobre su hombro. Y está pues negra, así, ultra negra, así. Pues se asustó mucho. Y pues también se salió del departamento y ya no, se regresó en todo el día. Me contó. Entonces, ella estaba hablando por teléfono y le estaba platicando a un familiar de lo sucedido. Y yo estaba escuchando la conversación. Era, no sé, a las 7 de la tarde, un domingo. Y ya se cuenta que yo en mi mente dije, pues que se me suban y a ver qué pasa. y en cuanto te voy a decir eso, tampoco me puedo mover. Y la verdad, dije, nada, dije, o sea, yo me sentí seguro de mí, dije, no, pues ahorita lo quito, lo tumbo, lo que sea. Y estoy haciendo, yo sentía que estaba haciendo palanca con mis brazos y mi rodilla. Pero mi esposa dice que nada más me, como que me revolcaba y como que trataba de hablar y no decía nada. De hecho, entre más yo lo aventaba, yo sentía que lo aventaba y hacía palanca, él me presionaba de lo que, pues le decimos los conejos, ¿no? Me presionaba él más de ahí, pero pues cañón. Haz de cuenta que ya después que mi esposa, bueno, yo le estuve diciendo de maldiciones y de todo, dicen que con eso se va, no se iba. Entonces empecé a medio rezar y se me retiró. Ya fue donde, igual como dicen, pues te destapas, empiezas ya a respirar bien y todo, y pues si te da miedo. Y te comento, lo de los conejos, eso me dolía muchísimo. Después, pues ahora sí es que tuve que tomar algo para el dolor, donde él estaba haciendo, pues me estaba apretando. ¿Presión? Ahí, el, no sé. Ajá. Y sí, sí, estuvo muy, muy raro. Como si hubieras hecho un esfuerzo grande, ¿no? Exacto. Y nada más sentías el dolor, muchas veces se hablan de hasta algunas marcas que pueden quedar en la piel. Pues sí, fíjate que nada más el dolor. Yo, bueno, ya ni me fijé de marcas, pero no, creo que sí fue el dolor, pero sí fue muy, muy, muy intenso. Ajá. Y fue en el día, y nada más porque yo, bueno, yo dije, pues que se ponga conmigo, hombre, a ver qué. Y acabando de decirse, no me puedo mover, y sí, pues sí. Desesperante, ¿no? Y bueno, pues creo que la acción que tomaste fue la mejor decisión, es lo que siempre se habla, o las personas que nos han comentado de esta cuestión de que se le sube el muerto, es muchos dicen eso, empezar a maldecir, bueno, con malas palabras, algunas groserías, pero la recomendación que es más común es el empezar a rezar, y de hecho hay, debe de haber algunas oraciones, ¿no? Que son especiales para esto. Sí, aquí muchas de las veces piensan que con maldecirlos se van, pero la realidad es de que como ellos son de energías negativas, al momento de maldecirlos ellos nada más se controlan, o sea, y te dejan, pero siguen ahí. Aquí lo más recomendable es dar oración por el espíritu que está ahí, y con él se van retirando. Ajá. O sea, de cualquier religión puedes rezar Padre Nuestro, puedes empezar a orar, o sea, depende de tu religión que tengas. Así es. Pero de esta entidad, no sé cómo se lo puede llamar, pues nos siguió desde San Antonio a Wisconsin, de Wisconsin a Tennessee, de Tennessee a Minnesota, y todo eso nos siguió. O sea, como que se lo iban llevando a los lugares donde iban habitando. Sí, fíjate que particularmente en Wisconsin. Ajá. Pues digo, vivíamos en otro departamento, entonces teníamos un hijo, en ese tiempo tenía 3 años, entonces el niño tenía su camita aparte y todo. Entonces, en una noche, el niño siempre se levantaba y iba con nosotros a nuestra cama. Pero en esa noche en especial, nada más, enfrente de, bueno, al lado de mi cama, que yo me quedaba al lado de casi de la cama del niño, de repente mi esposa lo vio, yo no lo vi. Uh-huh. Se levantó, bueno, era una sombra nada más, pero de la estatura del niño, bueno, un poquito más alto. Pero dice mi esposa que alrededor de la silueta del niño tenía como una como un pistoncito dorado, pero muy brillante. La sombra era negra, pero alrededor era todo el contorno de la sombra era dorado. igual pues, se pudo mover, le decía, hijo, vente o así, pero pensaba porque no hablaba y no podía moverse. Entonces ella captó y dijo, ese no es el niño, porque el niño está más chiquito y esas son más altas. Y pues le dio muchísimo miedo. Nos despertamos a la mitad de la noche, ya no se pudo dormir, me estuvo platicando. Y sí, pues ya luego era bastante estresante. Y seguido, pues que ella estuvo viendo varias cosas y pues lidiando con este problema. Ajá, ¿y cuánto tiempo duraron así con esta cuestión? Pues anduvo alrededor casi como de un año y medio. Ajá. Un año y medio y lo bueno, volviendo al mismo tema, lo curioso también fue que en ese tiempo se embarazó. Ajá. Planeamos un bebé, embarazó, todo estaba normal. Y seguíamos, bueno, y estábamos con ese problema. Y después de, no sé, o sea, ya cuando tenía, bueno, supimos que estaba embarazada, tenía como unos 2 o 3 meses. Esta entidad la agarraba de la cintura y la sacudía. O sea, cuando, pues igual, te comento, yo me iba a trabajar, decía ella que yo abría la puerta para salirme y enseguida entraba. Desde que abría la puerta del departamento, ella ya no se podía mover ni hacer nada. Entonces dice que ella sentía que la sangoloteaban de lo de la cintura. Uh-huh. Entonces, pues ahí sí me dio mucho miedo, porque pues mi esposa estaba embarazada y si la entidad, pues la sangoloteaba, o sea, la movía de lo que era el vientre, pues sí me preocupaba. Uh-huh. Entonces, pues ya acá en México le mandé a un familiar a, no sé, a hacer una misa por las ánimas del purgatorio, veladoras, pues algo que hicieran en la iglesia y pues parecer todo se ha calmado. Ajá. Entonces desde ahí es que todo se calmó, desde sí. Que ofreciste estas misas por las ánimas. Ah, sí, así es. No, pues qué bueno que todo se volvió a estar normal y creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho. Pues sí. Ya luego les voy a contar otras historias ya personales. Eso fue algo, digo, mío y de mi esposa, más Ajá. que nada relacionado con el muerto, pero... Sí, así pero es. Sí. Oye, te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros y contarnos esto, y por supuesto que estaremos esperando algunas otras llamadas tuyas, y cuando gustes aquí estamos para atenderte. Gracias. Gracias a ti. Bueno, tenemos otra llamada a continuación. Solamente también quiero invitarle a toda la gente que nos escucha que, bueno, pues nos envíen sus historias, si no pueden llamarnos, o a veces es difícil hasta el comunicarse porque recibimos varias llamadas, ¿no? Entonces, si pueden enviarnos o traernos historias escritas, bueno, pues también aquí estamos para recibirlas y por supuesto que les daremos lectura a todas estas historias que nos traigan. Y es más, hasta vamos a pensar en hacer ahí alguna dinámica para pues premiar a las mejores historias que nos lleguen por aquí. Entonces vamos con la llamada que tenemos a continuación. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, me llamo Ciel. ¿Qué tal, Ciel? ¿Cómo estás? Quería contar mi historia. Sí, cuéntanos. Bueno, pues mi historia fue en mi casa hace aproximadamente 3 años. A mí me espantaban mucho en mi casa, me prendían las luces y me las apagaban. Una vez yo estaba sentado en mi computadora y yo me duermo solo abajo. Es una casa casi de 3 cuartos abajo y mis uh-huh. papás se duermen arriba. Pues una vez estaba yo sentado en mi computadora y estaba escuchando música y eran como las 8 de la noche, no había nadie. Sí. Y en eso me prendieron la luz de mi cocina. Luego me prendieron a los segundos la de la sala y sentí un frío en la espalda y me prendieron la de mi cuarto. Desde ese tiempo me empecé a levantar muchos días a las 3 de la mañana. entre 3 de la mañana y 4, o sea, antes de las 4, siempre entre 3, 3:30, 3:40, pero siempre a las 3 de la mañana. Sí. Y pues, una vez, bueno, la más así como lo que más fuerte me pasó, fue que yo estaba dormido, era en tiempo de calor, porque tenía una tela de esas que son para los mosquitos, no sé si sabe cuáles son. Sí, sí, sí. Ah, tenía de esa tela para mosquitos. Ajá. Y había una, y tiene un aro de como de aluminio arriba. Y pues yo sentí clarito que algo me cayó en el pecho. Y yo pensé que había sido esa cosa que se había caído. Y de repente volteé y agarré y puse mis manos encima de mí y sentí un bulto y lo aventé y prendí la luz. Cuando prendí la luz, algo negro corrió de mi cama hacia la puerta, pero así rápido, fue como que muy veloz. Sí. Pero nada más fue de que prendí la luz y lo que estaba arriba de mí era una cruz que tengo en mi cabecera. Uh-huh. Una cruz que está muy pesada. Yo tenía 15 años en ese entonces y le grité a mi mamá, pero pues como que no me escuchaba, ya después me escuchó y bajó. Y se nos hacía increíble que se me hubiera caído justo en el pecho y volteada de lado. O sea, como si me estuviera cubriendo así de lado. Sí. Yo, bueno, yo no creo en esas cosas de Dios y así. Pero pues mis papás sí, pues ahí en mi cabecera está esa cruz. Todavía está, pero está muy pesada. Como para el golpe que yo sentí que me cayó, que sentí que fue un aro de aluminio. Pues sí, fue algo como que muy difícil pesado de creer. Mi mamá trató de ver por qué se cayó, cómo se cayó, y le pegábamos, la movíamos, y no había forma porque fue demasiado lo que se movió hacia adelante para poderse caer de lado. Claro. O sea, me estaba cubriendo y la traía así como de frente, y casi lo que más miedo me dio fue que cuando prendí la luz, algo corrió. Bien clarito vi una sombra negra que corrió de lado a lado. Pero pues es que en ese tiempo como que me espantaban más. También a veces había, hacía hasta de día, estaba mi mamá en mi sala y yo venía del cuarto y se prendía la luz. Sí. Y una vez se prendió una luz de mi sala, de mi cuarto, que es muy difícil de prender porque tenías que tocarla con el pie, era así de esas de escritorio que se prenden con el pie. Sí. Y yo iba caminando en mi cuarto y mi mamá, y de repente se prendió la luz y volteé y ella me estaba viendo de frente y me dice, ¿tú la prendiste? Y le digo, oye, ¿cómo la voy a prender si está muy atrás? Y pues casi después de esa vez que se me cayó la cruz, dejaron de suceder cosas aquí. Hubo tiempos después que me seguía levantando en la madrugada o así, pero ya empezó a bajar todo lo que nos pasaba. Y pues esa es mi historia que me pasó en mi casa. Entonces, desde ese momento en que la cruz te golpea, ¿han cambiado las cosas? Sí, ya casi no nos espantan aquí ya mucho. Ya es raro. Ajá. ¿Y pero tú, sí fue algo muy... ¿Y tú qué piensas de la situación? ¿Qué te deja ese momento? Pues no sé, es que fue algo como muy, muy tenebro. Ajá. No sé, pues es muy raro. ¿Y el por qué, o sea, qué piensas de que desde entonces, pues no ha, digo, las cosas han cambiado, no te han dejado de suceder cosas o ver lo que tenías por ahí? Pues no sé, es que sí es algo como que se me hizo muy, muy drástico el cambio. No, ya después de eso como que, o sea, sí me llegaron a espantar más veces, pero fuera de la casa. Pero en la casa ya no. Pues sí, una situación extraña. Y que mi mamá sí me decía, como ella sí cree en Dios y así. Ajá. Pues ella me decía que según se me había aventado y bueno, que era como que me estaba protegiendo. Ajá. Pero pues sinceramente yo no creí en eso, yo solamente me espanté. Bueno, pues ahí solamente tú tendrás la mejor opinión de esto que te sucedió, y nosotros pues solamente agradecerte el que te hayas decidido a hablarnos y compartir lo que te ha pasado y que realmente es interesante, algo inexplicable también, así lo podemos llamar, y la mejor opinión la tendrás tú, Ociel. Sí, gracias por el espacio. Gracias a ti por llamarnos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, fíjate que esta noche tenemos la visita de una persona, ¿podemos decir tu nombre? Sí, ¿cómo? Sí, pues ahí dinos tu nombre. Sí, mi nombre es Roberto García. Roberto, tú te dedicas al servicio público de taxi en el turno nocturno. Muy bien. Y en días pasados platicábamos también con un compañero tuyo que decíamos, bueno, pues ustedes les toca, sobre todo a los del turno nocturno, sí, les toca vivir muchísimas cosas con vivos y algunas cosas inexplicables. Ajá. También, o paranormales que, sí, que le llamamos, ¿no? Me comentabas ahorita fuera de micrófonos que, bueno, nos venías a platicar de una situación que escuchaste, sí, y escuchamos todos, sí, sí, a través de una llamada de una situación que se vive por ahí en la salida Dolores. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos. Sí, mira, yo escuché un comentario el lunes de una muchacha que había comentado de una persona que se aparece. Entonces, yo la vi, o sea, yo la he visto tres veces. Uh-huh. Pero yo no me percataba de lo que era hasta que yo vi el lunes, ¿no? Entonces, pues yo me decidí a venir porque sí la he visto. Yo lo veo como una persona, como una un joven, o sea, una persona delgada. ¿Mujer? No, hombre. ¿Hombre? Yo lo vi dos veces, haz de cuenta que ahí en donde está la barra de los senderos, en la rumba San Joaquín. Ajá. De este lado está una barra de los senderos, luego está otra barra donde pintan anuncios de bailes y todo eso. Ajá, sí. Ahí yo lo vi recargado una vez. La segunda vez estaba un poquito más para acá, casi en donde va el camino, donde le pasa a la gente. Y la tercera vez lo vi, pero sentado acá en la carretera, en la orillita, estaba como en culquillas. Ajá. Pero yo no sabía hasta el lunes que escuché esa persona. Ajá. Que dijo que se aparecía, pues esto es lo que yo he visto. ¿Sí? Un joven, entonces. Yo lo he visto como una silueta de una persona joven, o sea, como un muchacho. Las tres veces que nos comentas, es la misma, la misma imagen, sí, o sea, la última misma vez lo vi más clarito porque hasta estaba así agachado, estaba como así. Yo pensé que estaba hasta como tomado. Uh-huh. Pero ya cuando regresé, ya no estaba. O sea, yo iba con un pasajero de ida, pero no sé si el pasajero lo haya visto, pero yo sí lo vi. Entonces, uh-huh, esa fue la última vez, ya sé exactamente cómo es para estas fechas. O sea, es de un momento a otro en que lo ves y regresas y sí, ya no está. Y también cuando lo he visto de venida, o sea, recargado, o sea, que vienes para esta dirección y lo ves recargado así, de aquel lado. Como si fueras hacia el... Como si ya vinieras de allá para acá. O sea, yo ya venía. Entonces, lo vi dos veces de aquel lado. Y la tercera vez lo vi de este lado, pero yo iba para allá. Y ya era en la madrugada, o sea, no era ni las 11 ni nada. Eran como las 3 de la mañana. Como las 3 de la mañana. Sí. Es más o menos ahí por donde está la nueva gasolinera que están poniendo por ahí. Sí, o sea, donde subes en la toma de San José de Loma San Miguel, luego en la bajada de casi llegando antes de llegar a la entrada a la colonia de Miguel Hidalgo, en ese pedazo. ¿Te has fijado si por ahí también comentábamos de estas cosas que las carreteras, obviamente, sí, en muchos lugares hay accidentes y en muchos de estos lugares también se ponen algunas cruces donde indican sucedió el accidente? ¿Te has fijado si por ahí? Pues yo recuerdo y no quiero pensar, pero pienso que es una vez hubo un accidente de una persona, un muchacho que iba con su mamá. Ajá. Que iban a, creo que a Aguascalientes, que él iba a correr. Iba a correr, era en la madrugada y ahí se accidentó con su mamá. Uh-huh. Y fallecieron los dos. Quiero pensar que a lo mejor puede ser el muchacho, ¿no? Pudiera ser. Yo lo he visto joven, o sea, una persona joven. Ajá. Y delgada. Fue lo que yo vi en la barda. Las dos veces que lo vi así. O sea, joven. Y de este lado cuando lo vi, también lo vi una persona joven. Sí, y la llamada que decías hablaba de lo mismo, era una persona. Sí, y ahorita ya no lo he visto, pero eso que yo vi fue casi exactamente como para estas fechas, hace como un año. Ajá. Esto puede ser a veces, pues, que se puede quedar ahí el alma comentándolo otra vez, como ahora sí que no le tocaba, ¿verdad? Y murió en bruto. Puede ser de que el espíritu de la persona ande ahí penando. Diario repite lo mismo, el mismo accidente. Por eso también en el libramiento de Manuel Zavala. Uh-huh. Ahí diario, como entre 1 y 2 de la mañana, siempre escucha que se dan un amarrón. Y se ve el bulto que se está quejando. Y busca, antes allí era un cerro, ahorita ya están las casas. Se arrastra hacia allá. Pero diario, repite lo mismo. ¿Podríamos hablar de que es el mismo lugar y la misma persona, el mismo? No, es diferente. Es otro acontecimiento que pasó ahí. Muy bien. ¿Nos repites tu nombre? Sí, Roberto García. Roberto, pues muchas gracias el que te hayas tomado la molestia de venir y contarnos. Sí, pues hay que andar al tiro en la noche porque se ven muchas cosas. Y eso es una de las cosas que tú ahorita llegaste y decidiste, sí, bueno... Eso es lo más fuerte que vi. Bueno, hasta algunas que me enteré es de lo que... Porque también en el caracol he visto, pero como sombras leves, o sea, que se atraviesan. Como sombras que se atraviesan. Haz de cuenta que una bolsa de basura de esas cuadradas, pero sin brillo, o sea, no es que las bolsas brillan, sí. Pero esa que yo he visto, pues pasa así como... Sin brillo, o sea, totalmente sombra. Una sombra. Pero de ese tamaño. Así es, y tus compañeros seguramente que verán y entre ustedes se platicarán de situaciones. Pues, mira, aquella persona yo pienso que sí la han visto porque ahí está parada, o sea, no se mueve. O sea, yo la he visto... Ahí cuando paso y yo hasta pensé que era una persona que a veces esperan a sus familias que trabajan por acá. Uh-huh. Pero ya cuando oí el lunes que escuché eso, sí dije, no, pues entonces, sí es la que yo he visto. ¿Qué sensación tienes cuando...? Pues ahorita nomás me queda como la imagen de cuando lo he visto, nada más. Uh-huh. Pero sentí así mucho, pues porque no es el momento, pero sí sentí así como, Lolo me recordó. Ajá. Uh-huh. Y en esas 3 veces que lo has visto, en ese momento, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu sensación de...? ¿Cuando lo veo? Ajá. Pues en ese momento te digo, no sentí mucho porque yo lo que me imaginé fue eso, que a lo mejor estaba esperando a alguien porque ya era 3 veces. La última vez sí pensé que estaba un poco, estaba tomado. Entonces ya ahorita con la llamada y el recordar ya esa imagen... La madrugada sí ya me daría... Ya relacionaste la cuestión de la llamada y... Sí, y lo que has visto, ¿no? Yo pienso que sí es lo mismo y es algo paranormal, la verdad. Muy bien, Roberto, muchas gracias por venir y acompañarnos esta noche. Bueno, sí, pues muchas gracias. Cualquier cosa ahí nos llamas. Sí. Y saludos a todos tus compañeros. Pues, saludo a los que andamos de noche y que se cuiden por ahí porque está cánico. Que se pongan bien alerta y con mucho cuidado a todos. Les deseamos suerte también, que les vaya bien. De los vivos y de los muertos. Que haya muchos clientes, sí. Eso sí también. Bueno, pues buenas noches y gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Vámonos con esto. Ok, vamos con una historia y regresamos en un momentito con más historias, cuando son exactamente las 10 de la noche. Yo me quería alargar una horita más, ¿verdad? Son las 11 de la noche con 24 minutitos y seguimos aquí en su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Ya conocen la página de Facebook, también pueden hacer llegar ahí algunas historias para... poder compartirlas aquí con todos ustedes. Y bueno, en este momento vamos con una llamada más antes de irnos con otra cosa. Vamos a ver quién está de este lado de la línea. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿De dónde nos hablas, amigo? Mira, yo estoy aquí cerca de San Miguel. Ajá. Solo quería comentarte una historia que bueno, yo sinceramente no vi nada. Uh-huh. Pero acerca sobre el túnel de la huerta. Fueron 2 ocasiones, una ocasión fui con un par de amigos y amigas. Lo que hace rato comenté, escuché que hay un camino que da vuelta sobre el túnel de la huerta, que no entras al túnel. Sí. Ya muy por la madrugada. Y fuimos en un carro. Hay una finca, la gente que conoce el túnel de la huerta dándole vuelta a una finca como unas casas que nos comenzaron asustaban y pasaban cosas sobrenaturales y algo así. Y llegamos hasta allá, ciertamente vimos 6 personas, absolutamente no pasaba nada. Encendimos fuego, bajamos al río, nos metimos al agua prácticamente a bañarnos, ¿no? Cuando regresamos, el fuego estaba totalmente, o sea, apagado, ¿no? Volvimos todos. Los demás compañeros decían que veían gente, que veían personas que se movían. Yo realmente no vi nada. El cual levanto las cosas que llevamos, ¿no? Levantamos lo que llevamos, lo subimos a la camioneta, salimos. Y al salir, entramos al túnel, lo cual ellos no querían. Yo salí piloteando la camioneta hacia adentro de la huerta. Ellos no querían entrar, porque decían que veían muchas cosas. Decían que unos veían una cosa, otros otra. Yo la verdad no vi nada. Crucé el túnel de aquí para allá. O sea, si vas entrando de lo que es hacia la huerta, entré caminando. Volví a salir. O sea, totalmente de regreso, yo completamente no vi nada. Ellos aterrados, por lo cual mi integridad, ¿no? Lo que me pudiera pasar. Ese día salimos de ahí. Una de los amigos, compañeros que venían eran de Comunfort. Los llevamos a lo que era Comunfort, ¿no? Regresamos, los llevamos justamente en la parada de Calderón. Pasando lo que es la parada donde era el parabús. Ajá. Me piden que me detienen, que me detenga, ¿no? Porque hay una persona pidiendo como un ray, ¿no? Para como Ford. Ajá. Entonces detengo el auto así bruscamente porque yo no vi nada, ¿no? Sí. Y dicen, oye, lo está esperando un ray, me detengo. Y me regreso, yo realmente no veo nada en el parabús. O sea, no hay personas, yo no vi absolutamente nada. Y tener que ir a la persona y tiene alguien ahí. Me bajo yo, pues con el parabús, y busco el revés, no te bajes de la camioneta. Y ustedes me dijeron que me paraba porque yo realmente no vi nada. Ajá. No me detuve. Y haz de cuenta que regresamos. Bueno, a dejar a las personas hasta Comunfort, regresamos. Uh-huh. Y justamente viniendo de Comunfort en la altura de Calderón, me piden que me vuelva a parar porque hay una persona pidiendo rey otra vez ahí. Ahora de regreso. De regreso. Ajá. Exactamente. Yo para ser sincero no vi nada, pero había el pánico de mis compañeros que venían a bordo. Pues digo, me paro, ¿no? Ajá. Nos bajamos, pero no vimos nada. Yo prácticamente yo no vi nada. Pero al verlos a ellos, así, que en ese temor de que, oye, hay alguien ahí, un accidente, algo, ayúdalo. Y a mí una vez uno dice, no te pares. Uh-huh. Y te llena, no sé, tal vez ves cosas. O te imaginas cosas que cuáles no son realmente. Y yo prácticamente, te soy sincero, yo no vi nada en esto. En esa historia que te estoy contando, yo no vi nada. Pero por los demás compañeros que iban, que me aseguran, y el túnel de la huerta que cuentan y así. Ajá. He ido varias veces y lo he caminado 3-4 veces en la noche y yo realmente no he visto nada. Ajá. Y pero sí, las veces que he ido, sí he visto a los compañeros que han ido, que ven gente, que ven personas o que ven cosas así. Y se quedan totalmente que no quieren volver a regresar a ese lugar. Ajá. Y sobre todo la cuestión de la carretera, ¿no? Hemos escuchado algunas historias donde hay gente que, como tú, en ese momento ven a alguien, que en este caso, bueno, tú no lo viste, pero los compañeros sí, ven a alguien en la carretera que está pidiendo ride o está pues como si estuvieran pidiendo ayuda, se paran para ayudarles. Y efectivamente, en esas historias que hemos escuchado, muchas personas se llevan a esta persona y llega el momento en el que se dan cuenta que en realidad no traían a nadie en el vehículo. Sí, exactamente. Y te digo, yo en el momento la vi en el parabús, ¿no? Entonces vienes a una velocidad que ves el parabús, pero a la hora de la noche es un reflejo lo que ves, ¿no? Ajá. O sea, yo en parte en ese momento la vi. Ajá. Pero no hice caso de pararme, sino que lo hice por los compañeros que venían. Ajá. Entonces me echo de reversa, regreso al parabús, pero no hay nadie. Digo, es que no hay nadie. O sea, tú sí alcanzaste a ver así como de reflejo, como por la velocidad a la que ibas, como si estuviera alguien ahí. Sí, exactamente, sí. O sea, sí alcancé a ver y me regresé por eso mismo. Y me dice ellos que no te regreses. Le digo, es que oye, puede ser una persona que necesite ayuda, ¿no? Así es. Pero al momento que me regreso y me bajo yo del automóvil, haz de cuenta que lo pongo, lo estaciono completamente. Me bajo, le doy vuelta al parabol y dice, le digo, o sea, sí, me saqué un poco de onda, pero pues no, nada, igual digo, puede ser un reflejo de lo que voy pensando, ¿no? Ajá. Pero todos lo vieron y todos me gritaban, no te pares, no te pares, sigue, sigue, sigue. Pero yo ciertamente fue mi instinto al principio pararme y ayudar. Ajá. Pero después ya no había nadie. De hecho, me sucedió aquí en Avenida de Dolores, cerca de llegando a lo que es iré bajando de Tequisquiapan, subiendo a la Petaca. Ajá. También vi un grupo de personas ahí pidiendo ayuda. Me detuve a ayudarlos y cuando me detuve no había nadie. Esta ocasión solamente había una persona. Ajá. Y me regresé a buscar y no había absolutamente nadie sobre la carretera. Regresé, subí lo que es a la Petaca, vi la vuelta rumbo hacia Dolores, hacia Tequisquiapan. Ajá. Y volví a regresar a San Miguel, pero no veía a nadie en la carretera y no había ningún accidente. Ajá. Y esa vez viste un grupo de personas. Un grupo, te menciono 2-3 personas. Ajá. Pero se me hace un grupo. Sí. Y te diré, yo en cierta manera vi personas humanas. Ajá. Pidiendo ayuda, pero la persona que me acompañaba me pedía que no me parara, y ciertamente no sé en qué forma los haya visto ella. Y sí, no, mi opinión para esta y mi historia es que te diré, no creo en ciertas cosas y no he visto tal vez lo que otras personas ven. Ajá. Y por lo único más grave que me sucedió fue en esa pego en el parabús de Calderón. Uh-huh. Que fue la única vez que vi a esta persona, que yo regresé aquí instantáneamente de regreso y no la vi. Y de ahí en más, pues no sé, creo que respecto al túnel de la Huerta, tenía que va de ver por las veces que estaba ahí, caminarlo a las horas de la noche. Uh-huh. No había pasado nada más extraño que eso. Es extraño y mira que dices que no crees en cierta forma en estas cosas, pero pues has visto algo y de repente ya no ves nada. Sí he visto algo. Ajá. Y siento que me acaba de ver, ¿no? Y aparte, bueno, pues eso, la parte de que no crees tanto, te da hasta la valentía de bajarte y revisar en el parabús y darle la vuelta a ver si hay alguien por ahí o no. Sí, exactamente. De hecho, mira, una ocasión, creo que todo San Miguel conoce la historia del Puente de las Frailes, ¿no? Sí. Que es un lugar muy bueno, que hacen apariciones, y un lugar muy peligroso. Ajá. Yo tuve la oportunidad una vez de bajar, y me acompañaba un grupo de chavas, todas salieron disparadas de ver la verdad no sé qué vieron, salieron completamente en carrera disparadas y corrieron sobre la carretera así dispersadas, ¿no? Yo exactamente no vi nada, digamos, al túnel del fraile, al puente, y yo la verdad no vi nada. No he tenido esa oportunidad de ver así, cosas así. Uh-huh. Pero he estado con personas que, no sé, tal vez son susceptibles a ese tipo de... Sí, así de es. De vibras, y yo la verdad no he visto, pero... las experiencias que he tenido es por parte de otras personas. Así es. Oye, bueno, pues agradecerte el que te hayas comunicado con nosotros y, bueno, pues compartir esto. Sí, pues igual el gusto de compartirlo, estoy escuchando siempre, y el experto que tienen, que está ahí con ustedes, igual me gustaría platicar con él o si hacen unas expediciones a lugares como estos y tener la oportunidad de acompañarlo, y bueno, yo ciertamente quiero sentir una experiencia así más, pediré conocer más sobre este tipo de cosas, ¿no? Okay, sí, pues nada más está ahí al pendiente, vamos a ver, todavía estamos organizándonos a ver si podemos lograr hacer algunas salidas por ahí, algunos lugares extraños. Ya les confirmaremos para que estén al pendiente y les diremos la dinámica de cómo vamos a seleccionar a las personas que nos acompañen, si es que realizamos alguna expedición por ahí. Ok, gracias. No, yo encantado. Vale. Y como te digo, pues, ojalá y sí, yo aprendo de ustedes y me gustaría acompañarlos en las dinámicas y todo eso. Estoy aquí. Muy bien. Me gustaría aprender de las experiencias. Muy bien, pues nada más para que estés ahí al pendiente y ya les estaremos diciendo ahí, aquí por el radio, okay, cómo va a ser. Buenas noches, gracias. Gracias a ti. Hasta buenas luego. Noches. Tenemos otra llamada más, ¿verdad? En este momento, buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. Sí, buenas noches. Anónimo, aquí de San Antonio. Perfecto. ¿Qué nos cuentas? Mira, pues es con relación a lo que han platicado las dos personas anteriores sobre... en la forma como establece uno el contacto con los seres que ya no están en este mundo, ¿verdad? Ajá. Desde mi perspectiva muy personal, creo que directamente no estamos capacitados para tener el contacto, sino de esa forma, ¿no? Por pláticas, coincidencias, uh-huh. Vamos definiendo ciertas situaciones o ciertas apariciones. Uh-huh. Yo quería platicarles algo sobre la ira de terreros. Uh-huh. Un servidor de ustedes, año con año, se va a terreros a caballo. Ajá. Normalmente lo hacíamos de día. Empezábamos en la mañana y llegábamos en la tarde a terreros. Me junté con otro grupo de compañeros y pues ellos lo hacían por la noche. Uh-huh. Entonces la cabalgata se cabalgaba toda la noche. El primer año que me fui con ellos, pues no hubo ningún problema. Uh-huh. Sí, la noche fría, es tiempo que hace frío. El camino, pues un camino propio para caballo. Sí, llegamos en la madrugada, hicimos nuestra entrada normal, sin ningún problema. Lo raro fue el siguiente año que me volví a ir con ellos. Uh-huh. Entonces nos reunimos en una comunidad cerca de Bandita y más adelante nos juntamos con otras personas y ahí una de ellas nos dice, pues agua chavos, es noche negra, mucho cuidado. Uh-huh. No hay que separarnos, hay que mantener el grupo. Cuando las veredas estén reducidas, pues fila india, pero no se separen. Y sí, efectivamente, la noche era muy oscura y hacía mucho frío, pero mucho frío. Sí, y pues ya empezamos a caminar. Esta gente es increíble en la manera como se ubican, ¿verdad? Porque conocen veredas, caminos de día, de noche. Uh-huh. Sí, y lo raro fue de que casi llegando al pueblito, en un camino pues propio para caballo, ¿verdad? Piedras, subidas. Uh-huh. Nos encontramos gente como que iba en una procesión. Uh-huh. Sí, y pero yo vi gente muy adulta, arriba de 60 años, en pareja, hombre, mujer, y lo más raro es que no llevaban ropa propia. Uh-huh. Para andar en la noche y andar en el campo. Entonces de repente no los encontrábamos, se detenían como dando el paso a los caballos, pero nos saludaban muy amenos, buenos días, buen camino. Sí, y en base a la advertencia que nos hizo este compañero, uh-huh, pues sí íbamos un poco temerosos, saludábamos, pero no nos deteníamos. Uh-huh. Pero lo raro fue que mucha gente tirada en el monte, de noche, en madrugada, sin ropa apropiada. Nosotros que ya sabemos cómo es la situación en este tipo de andares, pues uh-huh, vamos preparados, ¿verdad? Vamos con ropa apropiada, sí, para no padecer frío en la madrugada. Uh-huh. Sí. Cuando íbamos llegando a Terreros, como, ¿qué será? Unos 3 kilómetros antes de llegar, se sentía una, bueno, yo sentí, yo veía mucho humo, como polvo. Entonces yo me quitaba la bufanda que llevaba en la nariz, tratando de oler si era polvo. Pero era polvo y era como ir caminando entre nubes. Entonces yo le preguntaba al compañero, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto polvo? ¿Por qué esta sensación? Y él me decía, es el vapor de los caballos, pero es mucho. O sea, éramos al mucho 10 y íbamos todos en fila india. Sí, una sensación rara, rara. Y pues en Terreros las procesiones pues entran de día, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, más que nada es la historia, sí, que les quería comentar, y pienso que es en la manera como nosotros tenemos contacto con estos seres, no nos damos cuenta. Ajá. Sí, como el caso del chavo que se aparece ahí en la salida de Dolores. Así pues es. Coincide, ¿no? Coincide de que unos y otros lo han visto, pero directamente no podemos platicar con ellos, no tenemos el suficiente valor como para acercarse a estas personas, porque no estamos facultados para ello. Ajá. Sí, nos los encontramos en el camino, pero pues no sabemos exactamente si son vivos, son muertos, también tantas historias que comentan en las idas a San Juan de los Lagos, etcétera. Pues más o menos, esta fue una historia que, algo que nos pasó en el camino hacia Terreros, hace el año pasado, exactamente. Exactamente. ¿Cómo era esa vestimenta con la que ustedes veían a esta procesión que nos dice, pues, nada adecuada para el camino y para ir a un lugar en procesión? Pues mira, tan solo el camino no es propio para personas. Ajá. Es un camino, es un cerro, piedras. Sí, los caballos a veces sufren. Sí, las vestimentas, ser un pantalón normal, sí, un suétercito, un suétercito, una chamarrita y un frío que hacía impresionante, ¿eh? Uh-huh. Pero mucho frío. Entonces la gente pues caminaba, y lo más, lo que se me hizo más raro a mí, o lo que me llamó más la atención, fue exactamente eso, ¿no? De que yo vi mucha gente adulta, de 60. Imagínate una persona de 60 años, 65 años. Pues sí, sí, sí van a este tipo de procesiones, pero van de día. ¿Cómo que? Van de día, van preparados para las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Más si saben que van a agarrar monte. Pues, agarrando uno monte, pues inmediatamente se siente el cambio, ¿no? ¿Cómo qué hora irían ustedes en este tramo donde encontraron esa procesión? Yo calculo que cuando encontramos esta procesión ya eran como las 4 de la mañana. Le pregunto esto porque además cuando las se hacen peregrinaciones a pie, la mayoría de ellas caminan, bueno, creo yo que la mayoría de ellas, no sé de alguna que camine en la noche. Todas ellas caminan en el día, llegan a algún lugar, si es muy retirado, ahí mismo descansan, como lo hacen en la peregrinación a San Juan de los Lagos o en algunas otras que son tramos o jornadas diferentes. Caminan de día y descansan por la tarde hasta que amanece nuevamente y empiezan a retomar su camino. Entonces es también algo muy extraño el encontrarse a una peregrinación a eso de las 3, 4 de la mañana, ¿no cree? Así es, y más sin la ropa apropiada, ¿verdad? Entonces sí se me hizo un poquito extraño, extremo, pero bueno, en el camino nos encontramos otros compañeros que también van a caballo, ¿verdad? Pero pues bueno, todavía en caballo, los caballos, ellos ven de noche, ellos no tienen ningún problema. Ajá. ¿Verdad? Ellos solitos se van guiando, se dirigen por el camino adecuado. Hay momentos que bajamos peñascos y pues lo único que hace uno es pues cerrar los ojos y que Dios nos guíe, porque el caballo es el que se encarga de bajar apropiadamente estos peñascos, sí. ¿Verdad? Pero bueno, fue lo raro, ¿verdad? Y yo sé que sí hay procesiones, pero híjole, gente sí, tan adulta, hijo, bien riesgoso. Si eran vivos, sí tener un poco más de cuidado, más consideración, porque las inclemencias del tiempo son extremas, ¿verdad? Oye, nunca o le dijeron ¿a qué se referían con que esa noche era la noche negra? ¿O? Pues así en general él nos dice, aguas chavos, no se separen, es noche negra, mucho cuidado. En las veredas angostas, reducidas, fila india. Y sí, efectivamente había algunas veredas que teníamos que ir en fila india. Entonces, en el caso personal, yo me basaba mucho en un chavo que iba delante de mí, que llevaba una como sudadera anaranjada. Entonces yo veía que se me alejaba él y pum, pum, pum, le metía trote al caballo para no alejarme. O sea, mi meta era no alejarme, porque la noche sí efectivamente era muy negra, oscura, ¿verdad? Y luego la recomendación que nos hizo, no saluden y no se detengan con nadie, hacia adelante todo. Pues más. Pero estas personas sí les saludaban muy amable. Sí, muy amable. Se paraban, como que hacían o daban paso a los caballos. Sí, y buenos días, señores. Buen camino. Buenos días. Y seguíamos adelante. Uh-huh. Híjole, pues estuvo muy interesante esto que nos acaba de contar. Y pues para, cada quien. Yo creo que en su mente está analizando la situación, ¿no? Es muy son muchas preguntas que pueden salir de esta de este relato que nos comparte en este momento, y sí, sí, es muy muy raro lo que sucedió en este camino, de analizarse realmente. Y tantas historias más que por ahí han de existir, porque sí, claro. Son miles de gentes que asisten a carreras, y muchísima gente viaja de noche. Entonces, pues igual, ojalá se comuniquen por ahí compañeros cabalgadores y pues comentar todas las anécdotas que han vivido al paso de los años, ¿verdad? Así es. Bueno, pues le quiero agradecer muchísimo pues realizar esta llamada y compartir este suceso que nos llamó muchísimo la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Híjole, pues bien interesante esta situación, y de la cual hemos tenido algunas historias similares en relación a procesiones y pues peregrinaciones que se pueden ver de repente en los caminos, ¿no? ¿Qué podemos comentar de estas situaciones, el ver una peregrinación en la noche? ¿En la noche? Pues sí, como varias personas han contado que en el camino a San Juan, en las cruces, que de repente dicen que voltean y va gente caminando. Yo me imagino que es gente que no cumple, ¿verdad? No llega a cumplir con su manda, y son los que van a cumplirla. Pero también hay otra que cuentan que es una procesión que va en la noche. Esa es la que trato de investigar y no he podido descifrar, que dice que pasan de repente en la noche una procesión, pero cuando escuchas que van rezando, te da la curiosidad por asomarte a la ventana o la puerta. Dice que ves que va la gente así en la procesión y ya vas en el camino. ¿Y ya vas tú en el camino? Ya vas en el camino, dice. Volteas y ves tu cuerpo, y es cuando ya hay personas que hasta ahí quedan. Ahí se pueden ir. Ahí se pueden ir. Ahorita que estabas hablando de procesiones, me acordé de una que es la de la procesión de los frailes, allá en lo que es la ciudad de Guanajuato, que supuestamente salen de lo que es el antiguo camino hacia la Valenciana, llegan hacia lo que es la catedral de Guanajuato. Entonces también dicen que muchos se acercan y como son frailes, le dicen, hermano, ¿me puedo juntar a la procesión? Y hay frailes que dicen, tú no estás permitido, o no tenemos permitido. Pero la gente les hace caso omiso a esto y se les junta, y se pierden, y también ellos se pierden. Dicen que ya hay mucha gente que ya se ha perdido en la procesión de los frailes. Así es. Fíjate que ahorita comentaban, recuerdo una persona, también me hacía el comentario de en la peregrinación a San Juan de los Lagos, cuando llegan ya a descansar en la montaña de Cristo Rey, me han comentado que ven como si bajara una peregrinación, pero ya como si se fueran a retirar. Entonces ahí sabemos que hay jornadas, ¿no? O sea, el día llegas, hay dos peregrinaciones, pero salen en distintas fechas. Pero estos, bueno, llegan en la tarde, ahí descansan, y me comentaban eso, que hay un momento en especial en donde se ve en una parte de la montaña de Cristo Rey, donde se ve como si fuera bajando una peregrinación con sus veladoras, sus lámparas alumbrando el camino, y veladoras. Es algo similar y muy extraño, y bueno, pues difícil de descifrar, como dices tú, que te dedicas a andar checando este tipo de cosas. Bueno, pues difícil de descifrar. Bueno, continuamos con el programa, ya casi estamos llegando a la recta final, pero antes también les decíamos en días pasados algo que es muy tradicional y que pues nosotros también queremos que se siga haciendo. Bueno, pues es la cuestión de las calaveras, las calaveritas tradicionales, que bueno, pues se necesita de ingenio y creatividad para realizarlas. Déjenme decirles que tenemos por aquí a Jorge Ramírez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente, mira, realmente quería ver si me daban permiso ahí de leer unas calaveras dedicadas a algunos de sus compañeros locutores, y pues con algunos de sus patrocinadores que tienen en las diferentes horas del día aquí en la radio. Claro que sí, Jorge, adelante. Mira, dice así: ya llegó la calavera, bajándose del urbano. De la mano ya traía al buen David Hortelano. Él venía disfrazado, traía su sombrero ancho. No se quería ir solo, pasaron también por Pancho. David todo melenudo, ella como una monja, pasaron por un menudo a la esquina de la lonja. Un kilo de longaniza le despachaban con gusto, pero al ver que era la muerte, murieron del puro susto. Enfrente de San Francisco, sentado estaba Loreto. Para esta noche disco, ella compraba un boleto. Con el Chispa siempre juntos, organizaban eventos. Ahora ya son difuntos, están en sus aposentos. Y subió por Corregidora, ahí saludó a un cartero, pues le llegaba su hora de la radio al mero mero. Luz Elena de Catrina andaba siempre sonriente. Adentro de la cabina, la flaca le clavó el diente. También llegó Zacarías, disfrazado de Tenorio. Venía todo desvelado, pues venía de un velorio. Estos dos buenos amigos ya tenían sus agujeros, pero antes del panteón querían irse a los terreros. En eso llegó Javier, acomodándose el cinto, y con la canija flaca se echaron un vino tinto. Javier le decía a la flaca, ya te miro medio cuete, no mi querida calaca, me echo mi fórmula 7. Ahí siguieron chupando en el centro de la sala y se fueron tambaleando hasta llegar a la mala. Ahí estuvieron bailando, pidieron un vino tolca, se aventaron un danzón y bailaron una polca. Todos estos locutores ya se encuentran en su tumba. Ahora están con el Capi tomando clases de zumba. Es todo. Muy bien, Jorge. Un aplauso. No, era una forma de divertirnos. Yo realmente vuelvo a repetir, es una forma con todo respeto a sus compañeros. No, claro, muchas gracias. Oye, ahí luego te pasamos la factura, ¿eh? Ah, claro que sí. No, muy bien. Gracias. ¿Tienes algo más, Jorge? ¿O era la única? No, es todo. Bueno, pues ahí te encargamos. Le comentaba yo a David que si podían darme ustedes sus nombres, pues para hacerles una calavera y podérselas leer en estas noches. Claro. Invitar a las comunidades acá de Corral de Piedras, de acá de al final no sé cómo se llama, para adelante de Tierra Blanca, no sé cómo se llama ya para el rancho, pero hay historias tan fuertes y tan escalofriantes que han pasado las personas de ahí, que es importante que ellos se comuniquen para que ustedes conozcan por viva voz de lo que pasa en sus comunidades. Sí, así es. Pues ahí ojalá que la gente te esté escuchando y se animen a llamarnos y a contarnos algo. Sí, porque yo platicaba por poner con los de Corral de Piedras y me preguntaba el por qué, no siendo una carretera tan peligrosa, estaba llena de cruces, y pues ellos comentan que las personas que ahí fallecen se les atraviesan a los carros y es por eso que sigue habiendo accidentes. Sí, así es. Jorge, pues muchísimas gracias y bueno, pues... nos mejoraste aquí el ambiente con un poquito de humor, con esto que es tradicional en México, las calaveras. Creo que no hay otro lugar en el mundo donde tengamos este tipo de tradiciones como en México y, por supuesto, aquí en San Miguel de Allende. No, pues muchísimas gracias por el espacio que me dieron y vuelvo a repetir, si me dan ustedes sus nombres, pues para el día de mañana, perdón, para el día lunes estaremos escuchando ya la calavera referente a ustedes. Muy bien, ¿te los decimos de una vez o ahorita aquí fuera del aire? Sí, si quieres fuera del aire para que tengan más personas de poderse comunicar con ustedes. Muy bien, ya está comprometido Jorge para hacer la calavera para claro los de sí. Aquí de Noches de Terrón. Ahí para que le digan los cargos de cada quien y lo que hace cada uno de los que estamos aquí en cabina, ¿verdad? Pues ya casi estamos llegando al final del programa. ¿Qué teníamos? ¿Cuánto nos dura esa grabación? 14 minutos. Yo creo que la guardamos para el próximo lunes, porque ya es casi hora de irnos. ¿No tenemos alguna otra llamada en este momento? No. Bueno, nada más, hace un ratito platicábamos el comentario que queríamos hacer de esa diferencia entre los cheneques, chaneques o los duendes, que eran los que nos platicaban, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que puede haber ahí? O sea, muchas veces nos imaginamos al duende, pues el pequeñito de sombrerito, zapatitos bien boleados, como dijiste. Sí, hemos hablado también en otros programas de que si elfos, duendes, varias cosas, y ahora la cuestión de los gnomos, troles. Y ahora los cheneques, ¿qué pasa con esto de los cheneques? Pues son seres que antes bueno, hay varias versiones, ¿verdad? Son gente pequeña, como las cabezas reducidas. Como las cabezas reducidas. También se hicieron muy famosas. Muy famosas. También. Y ellos arrastran a los niños para convertirlos. Practican por maldiciones y todo eso. Si la diferencia de los duendes son puede ser gente pequeña, puede ser niños, que cuando, por eso hay unos comentarios que dicen que hay personas que cuando están en cinta se aparecen los duendes y se acercan mucho al estómago, porque por el ombligo les hablan a los niños, a los bebés. ¿Cómo se comunican entre ellos? La diferencia de los gnomos son seres pues muy poderosos, que trabajan la tierra, que viven en las riquezas, pero también ellos tienen un poder muy grande, y son buenas personas, ¿verdad? Son buenos, pero al decirles alguna mala palabra o algo, llegan hasta matar. Al ofenderlos. Así, al ofenderlos. Esa es la diferencia de varias cosas que de repente piensan que es lo mismo, pero no. Cada quien tiene su diferente función. Pero digamos, el cheneque o chaneque, es lo mismo, ¿no? Es que como el duende. No, porque varias personas han comentado, oye, me salió una sombra negra, pero era de este tamaño, unos 70 centímetros. Dice, pero me atacó. O sea, son los cheneques, son los que atacan. Y los duendes no. Los duendes te hacen travesuras. Hay algunos que, pues, si los llegas a ofender o a molestar, pues ahí, lógico, te van a atacar. Sí. Y los gnomos, ¿no? Los gnomos te ayudan. Ellos te enseñan a veces la alquimia, los minerales de la tierra. Esa es la diferencia. De esta leyenda que nos contaban, era de ahí del cerro de Culiacán. Uh-huh. Decían, eran los cheneques, y el comentario que hacía es, son como los guardianes de ese cerro, y sí, los que cuidan de la naturaleza de ese lugar, puede ser ese lugar así. de su comunidad, de ellos. Mientras no te metas con ellos, no, todo está bien, pero ya al pisar su territorio o algo, ya es cuando te empiezan ya a atacar. O podrías tal vez pisar, andar por ahí, pero pues no destruir, no destruir y pedirles un permiso, ¿verdad? Para todo se pide permiso. Sí, porque esta leyenda es muy interesante también, la que nos contaban del cheneque trompetista. De hecho, en el cerro de Culiacán, un día me invitaron, pero ahí los días que yo duré, se veía, bueno, a mí me contaba un señor, mira, al ratito, ya dando las 4:30 de la mañana, se bajaron unas personas que viven en cuevas. Uh-huh. Dice, y aquí hay una tienda, dice que les abre a esa hora. Sí, todo el día está cerrada. Simplemente nada más le vende a las personas que bajan del cerro. Uh-huh. Yo me quedé con eso de investigar, pero ya no tuve tiempo. Bueno, pues ya habrá oportunidad, ¿no? Ya habrá, sí. Ya habrá oportunidad. Y bueno, pues yo creo que con esto llegamos al final del programa de esta noche. Y pues no nos queda más que despedirnos. Por aquí ya no tenemos nada, ¿verdad? Llamadas, bueno, pues las guardamos para los próximos programas. ¿El guía tiene saludos? Muy chiveado el guía. Bueno, no, pues gracias aquí a nuestro guía, que el nombre sigue en incógnito, ¿verdad? Muy bien, gracias a nuestro guía que nos acompañó esta noche. En teléfonos por ahí, Jaciel y Domi. Y Saúl, gracias. Pues bueno, buenas noches, nos estaremos escuchando. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Luis, gracias. Claro que sí, por aquí nos estamos escuchando el lunes. Gracias y por aquí nos estaremos escuchando el lunes. Nada más decirles, vienen fechas importantes, toda una tradición, ya lo decíamos aquí en México, bueno, pues hay que celebrar a los fieles difuntos. Sugestionarse. Y no sugestionarse, sí, son fechas importantes que hay que celebrar con el debido respeto. Entonces, bueno, pues hay que seguir fomentando esas tradiciones, el poner la ofrenda, el visitar nuestros panteones y todo, pues, con mucho respeto para estas fechas tan importantes que tenemos en nuestro país. Sí, ponerse abusadillos. ¿Cómo? Y ponerse abusados en estas noches también. ¿También? En estas noches que son libres para los espíritus. Muy bien. Pues muchas gracias, buenas noches, hasta el próximo lunes.